Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica María Díaz. Yo vengo del estado de Guerrero, Tierra Caliente. Pertenezco a familias de la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Les voy a hablar sobre APOFAN. ¿Qué es APOFAN? Es una coalición de grupos, comunidades organizadas de varios estados de la República, como lo son Puebla, Guerrero, Tlaxcala y la Ciudad de México. A partir de las organizaciones y el trabajo comunitario de APOFAN, crea e impulsa de la educación, la autogestión económica y la defensa de los derechos que todos tenemos para avanzar en una agenda de justicia, derechos transnacionales para todas las comunidades migrantes. Día a día sobrevivimos a las economías locales, regionales, en condiciones de pobreza y marginación, además de enfrentarnos a los caciques locales, mala educación perdida de jóvenes, pérdida de arriago, pérdida de recursos naturales, corrupción, falta de alternativas, enfermedades, siendo estos algunas de las causas y consecuencias que expresa en la vida cotidiana de nuestras comunidades migrantes en todo el país. En la APOFAN buscamos cambiar las condiciones de migración, perdón, de marginación, de generación, de migración forzada. Creamos espacios y mecanismos de reflexión, organización y acción para empujar la construcción de alternativas y oportunidades para los migrantes y sus familias. Sus comunidades, en la realidad de las comunidades migrantes, se define el futuro de la región APOFAN, apuesta por la justicia, paz, dignidad transnacional. En acceso a la justicia para nuestros migrantes, familias y nuestras comunidades, hoy es indispensable para asegurar la justicia en la región. El continente, ningún acuerdo migratorio, económico o de seguridad regional será de beneficio si no nos asegura el ejercicio de nuestros derechos. Para ello, es vital que conozcamos, ejerzamos como mexicanos que exigen justicia, paz, libertad, igualdad. La lucha no es dividida. Hombres y mujeres trabajando aquí y allá, padres, hijos y nietos viviendo del otro lado, todos somos iguales, todos tenemos el derecho de estar unidos sin violencia. Y juntos todos podemos derribar a cualquier frontera. Gracias.